El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Ahí sí se escucha. Muy bien. Decía, buenas tardes, jueves 22 de julio, 19:06. Ya, nueva emisión de Pateando en el Aire. Programa número no sé cuánto ya. ¿No? Ni idea. 70. Ponele. ¿Eh? Estamos acá nuevamente con ustedes. Buenas tardes a todos los que están del otro lado. Buenas tardes a todos los que están de en el estudio de el otro lado. Buenas tardes, Silvio. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes a toda la gente de los barrios del mundo. Esto es Pateando Barrio, un programa de la organización barrial Pateando Barrio. Esto es Pateando el Aire. Siempre me confundo. Ya 3 años, Silvio, sí. ¿Qué igual, pasa? No todos los programas me confundo, pero los tuyos son los trabalenguas. Sí. Sí. Vamos de vuelta. Esto es Pateando en el Aire, programa de la organización barrial Pateando Barrio, que ya le contaremos qué es en unos instantes. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Víctor, Tito, Fer y toda la gente que nos está escuchando. Tendremos un programa cargado de invitados y de bloques y de información y de divertimentos y todos los componentes y los condimentos que usted ya está acostumbrado a escuchar por Pateando en el Aire. ocasión, otra oportunidad merece alguna decisión. Basta. Esto es Pateando en el Aire. Y después de escuchar a Charly García con su tema Funky, así comenzamos el programa de hoy de Pateando en el Aire, programa de la organización barrial Pateando Barrio. Rápidamente, como lo decimos todos los jueves, a la misma hora y por la misma emisora, Pateando Barrio es una organización barrial, como su nombre lo indica, que realiza sus actividades en Barrio Salas, actividades que consisten en actividades culturales, alguna que otra jornada recreativa, alguna pateada o caminada por el barrio, tratando de identificar los principales problemas de los vecinos, no para dar ninguna solución, sino para proponer juntarse y empezar a partir de esa juntada a solucionar los problemas o a tirar ideas que puedan llevar a alguna solución colectiva. Desde los talleres de murga y la murga Los Cargosos del Cañón, que funciona, funcionaba y seguirá funcionando, ahora con algunas bajas, con menos ensayos por el frío, pero suponemos que cuando vuelva un poquito más la primavera y el calorcito, ahí estaremos de vuelta. Junto con otros talleres que se fueron haciendo, con la realización del carnaval, que se hace todos los años, jornadas para el Día del Niño, el locro que pasó hace poco, bueno, un montón de actividades que la organización intenta realizar en el espacio público, en la calle, o en la vereda, o en algún terreno ahí baldío, para hacer un poco de ruido, si es con la murga o con la olla del locro, con lo que sea, para que los vecinos y las vecinas salgan a la calle y se animen a charlar un rato, a juntarse con el otro y a participar para cambiar las cosas que no nos gustan de esta realidad. Entonces, Pateando en el Aire, programa de la organización barrial Pateando Barrio. Y Pateando en el Aire, ¿qué tiene para hoy, Sebastián? Muchas cosas. Sobre todo, bueno, nuestra buena onda, que no es poco, ¿no? Además, tenemos acá, que ya está la gente, ¿no? Ahí preparándose unos mates. está la gente de Río Alegre con su bloque murguero. Ajá. Después de unas semanitas que no estuvieron con nosotros, vuelven a estarlo. ¿Sí? Tenemos, como ya están acostumbrados nuestros oyentes, las entrevistas del tema de la semana, que es un tema que nos interesaba mucho trabajar y que hasta ahora no recuerdo haberlo tratado en estos 3 años, ¿no? Que es la prostitución. Hicimos un par de preguntas a los vecinos sobre este tema, a ver qué pensaban, ¿eh? Pero ya a medida vaya transcurriendo el programa vamos a ir con las entrevistas. Además tenemos bloque de juegos. Trabalenguas, adivinanzas y pensamientos laterales. Un clásico ya. Un clásico ya, ¿eh? Que va a estar a cargo tuyo, cargo de mi compañero acá, Silvio Arona. Y vamos a estar sorteando, haciendo que la gente participe del sorteo de fin de mes de un libro gentileza de Lipibropos, Jolie 2656. Sorteo que es real, porque nos acusaron de que cuando lo sortean, que yo me anoté. No, sí, sorteo que es real. Y el premio real. Existe. Existe el premio, sí. El premio existe, cualquier cosa, ahí tenés el libro de quejas, ¿sí? Y podés dejar tu opinión, ¿no? Porque cuando llegue el momento del sorteo lo vamos a dejar bien en claro. Sí. Una cosa es llamar y acertar el acertijo, el trabalengua, la adivinanza. Que eso, lo único que te vale es la posibilidad de participar del sorteo. Claro, no alcanza con saber. Claro. Después viene el sorteo y ahí hay el que azar, ganar. El azar dice si ganás o no ganás. Exactamente. Es una cuestión muy azarosa esto. Así, ¿no? Es. Como todos los sorteos, digamos. Así es. El sorteo es la razón de ser de todo sorteo radica en el azar. Como los penales. Sí. ¿O no? Sí, más o menos. Hasta por ahí nomás. Hay que saber clavarlo en un ángulo también, en los penales. Sí, bueno, pero si el arquero vuela hasta ahí. Por eso, entonces no es tanto razón de azar. Hay que tener una preparación física. Y el azar. El tipo no quería cambiar de postura. El zar de Rusia, lo ponemos sí. Al arco. Bien, entonces. Tendremos bloque de género. Tenemos bloque de género que también, después de un tiempo de ausencia física, Romy va a venir y a acompañarnos un rato. Y también tenemos a Tomás Víctor Guía. Más conocido. Como TV Guía. Así es. Que nos va a deleitar con sus informes semanales sobre la tele y la actualidad mundial, nacional, etcétera, ¿no? Así es, variadito y cargadito, así que sin más, ¿te parece que vayamos al primer bloque del programa? Podemos decir los teléfonos antes. Ah, tenés razón. ¿Sí? ¿Querés decirlos vos? Bueno, uno. Si nos quieres llamar, así, llamar directamente al teléfono de línea, lo puede hacer al 466-6559. 466-6559 466-6559 y mensaje de texto al 1561-540359 1561-540359. Nos pueden mandar mail también. ¿A dónde? A pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar. Que explote el celular porque está Tito en los estudios. Sabemos que cuando viene Tito de Río Alegre llueven mensajes, sobre todo de chicas. Sí, el de él ya estuvo explotando desde antes de que entremos a la radio. Así que continúe. Así es. ¿Y ahora? ¿Nos vamos con un temita? ¿O no? Primer bloque. Ahí está, sí, no es que no quiera hacer el programa. Como no tenemos grilla hoy, pensé que íbamos a un tema. No, vamos a ir a las entrevistas, como decía la cortina que están escuchando ustedes, saliendo a ver. Les decíamos recién en el bloque anterior que habíamos preparado como tema de la semana el tema, valga la redundancia, la prostitución. Y salimos al barrio a preguntar qué ideas tienen los vecinos sobre este tema. No vamos a entrar en detalles para no justamente anticipar nada, ¿no? Sino que vamos a escuchar ahora la primera de las entrevistas. Dale. ¿Cómo es tu nombre? Elsa del Carmen. Rubén. pensás que existe la prostitución? ¿Y por qué miseria? Porque hay gente que la consume, básicamente, y porque las necesidades y la falta de educación de la gente hace que esas cosas existan. No estoy ni en contra ni a favor. O sea, las cosas existen, la prostitución existe, o hay gente que la consume, y porque hay gente que lamentablemente la ve como único medio para subsistir. Mira, a mi parecer existe la prostitución porque hay mucha pobreza. Y bueno, es como que las mujeres buscan la última alternativa. La mayor parte pienso que es por necesidad, por gusto, no creo. ¿Y qué opinas sobre la frase, la mina que se prostituye es porque le gusta? Así que no la juzgo, porque cada uno sabe el problema de cada uno. ¿Y crees que se juzga de igual manera a un hombre que se prostituye que a una mujer? No y no, porque uno no está apto para juzgar uno a otro. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Creo que no. En algunos casos puede ser, porque existe eso también. Pero por otro lado, existe también porque la necesidad hace que yo... O sea, hay personas que se prostituyen que son madres de familia, así que... Y no lo hacen por placer. Sí, para mí sí, hay otras alternativas de trabajo. Quizás la más fácil, pero hay otras alternativas de trabajo. Podés hacer muchas cosas. Está bien que existe la pobreza, pero hay otras alternativas. Quizás la mujer busca la más fácil para salir del paso. No, para nada. No creo. Me llaman calle. Me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amor. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Escuchamos la primera parte de las entrevistas sobre prostitución. Origen, causas, el por qué existe esta problemática social o no. Ya iremos ahondándonos en el tema y explayando un poquito más. Posibles causas que dijeron los entrevistados y las entrevistadas. ¿Será una problemática? No sé. Planteamos el interrogante, ¿no? Nosotros por ahí tenemos una opinión que no queremos por ahí forzarla a dar ahora. Pero... ¿no? Es un interrogante. Habría que ver, habría que seguir escuchando, esperar que venga Romy y nos cuente cuál es su visión también. Por lo pronto salió la miseria, la pobreza, la falta de educación como causantes de la prostitución. Sí, uno de los entrevistados, el entrevistado decía que hay porque hay un mercado que consume. Sí, los clientes. Los clientes. Así es. Seguramente no sea una sola causa, sino que como en casi todas estas problemáticas o no problemáticas, son multicausales sus orígenes. Entonces sabemos que la miseria, la pobreza, la falta de oportunidades o de otras oportunidades quizás lleve a muchas mujeres y a muchos hombres a prostituirse. Quizás no, digamos, me parece que es un tema amplio y que tampoco estaría bueno generalizar. Puede ser que haya muchísima gente que lo haga porque no le queda otra alternativa. Y ahí lo cruzamos con esto que decía una de las entrevistadas, que para la mujer es la salida más fácil. Yo no sé si es la más fácil, ¿no? Como prostituirse no lo veo como algo fácil, digamos. Hay que ver, por eso decíamos, ¿no? En la variedad de casos que hay y dentro de todo lo que engloba la prostitución, cuántas mujeres y cuántos hombres se prostituyen por elección propia, cuántos porque no tuvieron posibilidad de elegir, cuántos son a su vez explotados o mandados a prostituirse, ¿no? Como hay una variedad de casos que... ¿Cuánto deberíamos tener en cuenta, ¿no? Para poder analizar esto de verdaderamente, por todas las situaciones que está pasando una persona para decidir tomar este rumbo, y todas las cosas que le pasan después de haber tomado este rumbo, ¿no? Una vez iniciado. En este camino, si se quiere, ¿no? Porque hay un montón de cosas que lo fuerzan o que las fuerzan a prostituirse, y todo lo que genera después también la prostitución, todo lo que trae aparejado. Sí, para lo demás, como en otros temas que hablamos también, ¿no? Como la homosexualidad cuando lo planteamos, cuando charlamos sobre la ley, ahora ley, ya del casamiento de personas del mismo sexo, que muchas veces el problema lo tiene el otro, la el gente otro. Que mira, la mirada afuera, y una mujer o un hombre que tuvieron que prostituirse en algún momento de su vida por X circunstancia, por más que haya sido en un momento nada más y después lo dejen de hacer, ya queda en el barrio, en el lugar, sí. catalogado con una X gigante, una cruz, y ya queda marcada para toda su vida. Y también ahí está el problema de los demás, ¿no? Uh-huh. Y sobre esta mirada desde la moral y de la ética, así de no... como una persona que ya está endemoniada. Y, sí. Y que, como bien decía el entrevistado, sin clientes... Y ahí está el doble discurso por ahí, ¿no? Porque por ahí la sociedad... tiene una mirada condenatoria con respecto a esto, pero bueno, ya que está ahí, bueno, utilicemos estos servicios, ¿no? Y ahí es donde caemos en el doble discurso por ahí. Sí. El otro día, así como anécdota, ¿no? Escuchaba en una radio que en España el gobierno de Zapatero sacó una resolución a través de uno de sus ministerios, que no me acuerdo cuál era, pero que se encarga de este tema, de no pautar publicidad oficial en los diarios que ofrezcan justamente este comercio sexual, ¿no? Como medida interesante también para analizar, si se quiere, si tenemos que abordar este tema. Sí, sí, por esto justamente, que hay una mirada condenatoria sobre un montón de cosas, sí. pero también desde el lado B, desde lo que no se muestra, mucha gente que critica y que realmente repudia así públicamente, después ahí cuando no lo ve nadie, por ejemplo, contrata los servicios de una prostituta uh-huh. o de un muchacho que realice también sus servicios sexuales. Sí, porque no hablamos solamente de mujeres, ¿no? Que pasan por esta situación, estamos hablando de mujeres y de varones que tienen que, ante la falta de por ahí posibilidades de hacer otra cosa, recurrir a esto como trabajo. Sí, también estaba la pregunta, ¿no? Si se valoraba igual al hombre o a la mujer. Uh-huh. Sabemos que, digamos, es más común, es más notorio o es mayor la cantidad de mujeres prostituyéndose que los hombres. Sí. Y el famoso taxi boy, ¿no? Como que tiene, por ser una sociedad machista, el taxi boy, como que, desde mi opinión personal, no está tan condenado socialmente como la mujer que se prostituye. Sí. Es como que, para mí siempre como queda como piola igual. El flaco que se prostituye o que vende sus servicios sexuales a mujeres más grandes que él, a mujeres con plata, siempre me parece que va a tener un grado de aceptación mucho mayor que la mujer que se prostituye. Y aparte porque es visto así, ¿no? De, ah, mira, este goza y le pagan. Exactamente. Y ahí andás a ver si goza el tipo. Así es. Por ahí así no goza. Es un tema muy amplio que tenemos más entrevistas y más cosas para decir, así que te propongo que lo sigamos analizando más adelante. No, yo quiero ahora. Pero ya, ahora todo. Víctor me pega. No importa, que te pega a vos, a mí no. Bueno, Víctor, no sé, arreglá con Seba. Dale. Pasa,

que dice, nos comenta, que hace tres noches están sufriendo cortes de luz consecutivos durante estas tres noches. Más o menos dice que se corta la luz a las 7 de la tarde, ¿no? Ahora, ponele, y que vuelve al otro día, tipo 11 más o menos, de la mañana, del otro día. Y que hace un mes ya venía este tema de este problema de la luz con bajones de tensión, hace un mes. Pero hace tres días ya los bajones dejaron de ser bajones para hacer cortes de tensión. Es una problemática que está sufriendo gran parte de la provincia de Buenos Aires, si se quiere. El otro día yo me enteraba de que en Mariló también están con este mismo problema. En Satélite también. ¿Hasta allá? Hasta el barrio Satélite, no hasta el Satélite natural o artificial de la Tierra. También están con este tema de los cortes de luz. En casa también, a veces, allá en Villasala también a veces se corta y tarda en volver. En Río Alegre también, nos dicen acá los chicos, nos dice Fer. Señor Edenor, ¿qué onda? Empresas privatizadas. Empresas privatizadas. Al servicio de usted. ¿Al servicio de quién? ¿De mí? No. Si estuvieran al servicio nuestro, no nos cortarían la luz como nos cortan. ¿Al servicio de quién estarán? ¿Eh? ¿A quién no le cortarán? ¿Acá el viernes también? ¿En la radio? Mirá vos. Eso porque estaban ustedes, seguro, haciendo el programa de este muchacho, el operador. Bien cortado, entonces. No, eso censura. No se puede. Así que sí, habría que ver, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si alguien sabe algo, que nos comunique, ¿no? Todos los y las que nos están escuchando, imítenlo a Gustavo y cualquier reclamo, cualquier idea, cualquier propuesta, cualquier tema que esté preocupando en los barrios, que esté siendo importante, que sea cualquier noticia que sea importante difundir en cualquier barrio, ya sea de Álvarez, Paso del Rey, Merlo, Moreno y a todos los lugares donde llegue esta radio, ya sea por vía normal o por internet, nos llama y nos cuenta que la idea de este programa también es eso, contar lo que pasa en los barrios y que la gente de los barrios, que muchas veces escucha y repite lo que dicen los grandes medios, pueda tomar la palabra y dar sus propias noticias, su propia información. Si lo quieren hacer, repetimos los teléfonos, nos llaman al 466-6559 y mensajes de texto al 1561-5403-59. Esto es Pateando en el Aire. Aunque refuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Sienta el ritmo de mi canto que nació para bailar. Es mi orgullo las banderas que el viento y hace flamear. Buenas noches, esto anuncia esta música que llegó el bloque murguero a cargo de algunos integrantes de la murga de Río Alegre, Salpicando Sueños. Y hoy estamos Fernando, yo, quien les habla, y Tito, que ha vuelto. Muy buenas noches para todos. Hola Tito, ¿cómo estás? ¿Bien y vos, Fer? Bien, estamos bien, con frío. Sí, acá todos estamos con frío. Hace rato que no te veía, Tito. ¿Cómo está el barrio así? ¿Cómo lo ves vos? Y no, yo porque estaba ocupado ahí en el barrio, porque estábamos tratando de mejorar las calles, estuvimos tirando cascotes en varias calles de allá del barrio de Río Alegre, y tiramos lo que pudimos, los cascotes que donaron los vecinos y los que pudimos conseguir. Y la gente se acercaba, nos decía, tenemos cascotes, quieren venir a buscarlo, y íbamos con el señor Tata Barrios, estuvimos trabajando y le queríamos hacer un pedido a la gente, si por favor quiere colaborar con nosotros, que nos mande un mensaje al número 11-65-11-8200. Lo vuelvo a repetir, 11-65-11-8200. Bien, pues aclaremos, digamos, que los que tengan cascote, que estén cerca de allá, sí, de Río Alegre, porque... No, gente de, no sé, de donde hayan, no hay problema en irlo a buscar. ¿Ah, sí? Ah, sí, bueno. No hay problema. En la provincia de Córdoba hay piedra, tampoco tan así, Todo piedra. No, el tema del barrio es que las calles nuestras son todo barro. Barro. Barro, barro, y es como patinaje sobre sí, el barro. Sí, no así podés salir de tu casa que tenés 2 kilos de barro en los zapatillas. Encima tenemos unas zanjas de más o menos 1 metro, y las calles las alisaron, pero le dieron como una caída hacia las zanjas, o sea que por el medio de la calle donde van los autos, que es donde está el barro más levantado, así como hay huellas y el agua se estanca, claro. Y por los bordes es donde patinás y es como arriesgar la vida, digamos, a veces, ¿no? Llegar hasta el almacén. Sí, como me pasó a mí ayer, fui a comprar el pan, terminé en el piso lleno de barro. Claro, y lo que hace la gente, digamos, es se pone las bolsitas del almacén, las bolsitas de celofán, en los pies, se envuelve y va hasta la parada del colectivo, bueno, y ahí quedan las bolsitas, ¿no? Y, o sea, después de la lluvia es pintoresco así, ¿no? Sí, no, o sea, además cuando pasan los coches dejan unos huecos en el piso. Claro, van haciendo huellas, sí, van siempre por la huella donde y donde sí, está más firme, no se termina más eso. Después eso pasa la máquina de vuelta y deja todo blandito arriba, y cuando llovizna nomás ya es un barrial. Y así que están con Tata Barrios y están colaborando algunos vecinos, sí, juntando lo que es este... cascote o para dinero comprar. Para comprar un camión de cascote a poquito. Estamos pidiendo por favor a la gente que se acerque, y si tiene algo para donar, que por favor nos ayude. Buenísimo. Tito, de aparte, vos me comentabas que estás trabajando en una radio. Sí. Esto, digamos, es una alegría, ¿no? Porque gracias a los muchachos de Pateando en el Aire, que nos dieron esta posibilidad, como que esto empezó a crecer, estas ganas de hacer radio en nosotros, ¿no? Sí. Y sobre todo en vos, que llegaste a te están pagando y todo, ¿no? En sí, una radio, así, estás trabajando en una radio de una AM de Ferrari, tiene una línea así chamamecera, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora me están llamando para ir a Radio Disney. Mira, epa, se nos va Tito para arriba, ¿verdad? No, me hicieron... No te olvides del barrio. No, nunca, de Silvio, Seba. No. Primero está esta radio. Lo que está bueno, digamos, que esto nos dio las ganas de hacer radio, y tu mamá está haciendo el taller de radio, sí, yo también estoy haciendo el taller de radio que brinda la emisora. Y como que esto da para más, así como que nos prendió de todo. Sí, mi nuevo hermanito o hermanita va a salir, te imaginas, radio va a tener en la cabeza, radio con una antena van a ser. Bueno, está buenísimo. Aprovechamos para saludar a los chicos allá que están escuchando. Sí, un saludo para todos los chicos de La Murga. También esto da para que se largue un poco la televisión y se escuche radio, que es otra onda, ¿no? Sí. Está re bueno. No, la verdad que los radios, yo no sabía lo que era radio. Desde que lo hice me gustó y seguí para adelante nomás. También estás haciendo folclore, estás bailando, ¿no? Sí, estoy bailando en la casa de Natalia Barrio, que es profesora de nosotros. Bailamos folclore, practicamos 1-2 horas y salimos a peñas o a fiestas a beneficio, sí. Digamos, a veces, no sé, es una fiesta a beneficio de una persona que necesita dinero o una persona que está enferma. Yo, ¿cómo hago para hacer una fiesta a beneficio? No. Le informamos que va a haber una fiesta para Fernando. Necesito dinero. Sí, le vamos a comprar una Gillette. No, una Gillette. Sí, de 3 hojas, esa es la que te afeitan y te dejan la cara lisa. Y y aparte, ¿qué estás haciendo, Tito? ¿Seguí estudiando? Sí, estoy acá cursando 9.º año. Claro, vacaciones. Sí, ahora las vacaciones, lindo ahí, todos los días te levantás 1-2 de la tarde. Pero no me tengo que acostumbrar, porque ahora cuando vuelva otra vez, la rutina mata, todos los días a las 6 de la mañana. Con el frío este, sí, ¿no? Sí, no te dan ganas de salir. Es un valiente. Tú. No te dan ganas de salir ahí. Los trabajadores... Sí, salgo rodando, me pongo como 4 o 5 camperas encima. Un frío. Y ahora con el barro este no se puede ni salir. Así que bien, Tito, todo en orden. Y ahora vamos a hablar después de la murga un poquito. Sí. Pero yo traje un tema de un tema musical de un músico uruguayo. ¿Ah, sí? Que es el, fue director de Contrafarsa, la Mula Contrafarsa, y fue director de Asaltante con Patente en el año que ganó, en el 2007. Sí. Que volvió a salir la murga y... ¿Cuál? ¿Cachela? No, Cachela es viejo, sí, ya Cachela no, sí, no está más. Cachela. No, Pitufo Lombardo, ese Edu Pitufo Lombardo. Sí. Este, tiene también su música propia, digamos, fuera de lo que es la dirección de murga. Sí. Y letrista, ¿no?, de murga. Tiene también su música propia. También estuvo como director en el... cuando se hizo la murga La Matiné, que juntaron un montón de murgueros que él mismo conocía de chico, que iba a ver de chico. Sí. O sea, gente de 60 años, más o menos por ahí, un promedio, ¿no?, de edad, murgueros viejos. También lo juntó él y hizo una murga. La idea estaba... en realidad la idea había sido de ellos, de esos murgueros, y Pitufo Lombardo dijo que iba a colaborar un poco con ellos, y cuando empezó decidió quedarse con ellos. Ese año no salió en Contrafarsa y decidió dirigirlo, este, porque era un sueño de él estar en la murga con los murguistas que él había visto de chico, ¿no? Sí. Y en este tema, que es su grupo, su música personal, digamos, te cuento más o menos lo que es este lo que es la murga para Uruguay, digamos, ¿no? Lo que es Me parece a mí, o la murga es más, viene ya de allá, ¿no? No, tiene su, es una parte digo, muy pero propia allá. De Uruguay. Sí, digo, en distinto, Uruguay, ¿no?, son muchas fiestas murgueras, ¿no? Sí, el carnaval, digamos, es el más largo del mundo. Sí. ¿Cuántos días dura eso? Mira, creo que dura como más de un mes o un mes y medio, una cosa así. Y porque es como un campeonato, entonces tenés lo que es, primero se tienen que hacer actuar para ver si entran al carnaval. Sí. Después está el carnaval, que tienen que hacer varias actuaciones, después se va concursando después viene como una liguilla, una cosa así, viste, que es como un campeonato. Van pasando los que van quedando, quedando eliminados, van pasando a la liguilla, después una final, hasta que quizá se tienen que definir entre dos y tienen que ir de vuelta a concursar, a actuar entre sí, dos murgas, ponerle si quedan como empatadas, así, ¿viste? Para definición. Nada que ver acá un día de 7 a 12 y chau. No, sí, tiene otra, aparte es mucho, ¿cómo diría? Hay dinero ahí en sí, lo que es el carnaval uruguayo, ¿no? Los murguistas cobran generalmente, sí, se van pasando de murga a murga, así como los jugadores de fútbol. Sí. Yo me acuerdo que en un corso nosotros también cobramos bueno, tortillas, sí, y unos cuantos vasitos de jugo. Sí, creo que fue en el cañón, por ahí. Gaseosa. Ahí los mocosos creo que fueron, ¿no? No, los ¿no? cargosos. Ah, los cargosos. Los cargosos de cañón, sí. Siempre sí, cuando vas así a un corso a actuar, siempre te brindan lo que es la gaseosa. Sí. Para la próxima esperamos los choripanes. Bueno, eso ya es una inversión, digamos, que es para solventar los gastos de lo que es la fiesta. ¿Verdad? Sí. Bueno, y ahí te cuenta este muchacho, Edu Pitufo Lombardo, lo que es para allá una murga. Lo que, ¿no?, es la murga de allá. Claro, lo que es para la gente mismo, ¿no? Porque hay gente que crece, se junta como si fuera en un club o una, sí, o un bar o en una esquina. Expresan lo que sienten. Claro, y se juntan alrededor de este arte, digamos. Sí. Y crecen y se hacen viejos, digamos, y, sí, y teniendo un, o sea, creando sueños, pensando en cambiar el mundo, y es como un lugar así de contención entre, sí, entre la juventud y que llegan, sí, a ser viejos, para mí la murga es algo hermoso. Es la murga, para mí es lo mejor que hay. Yo me acuerdo de un corso que fuimos allá al cañón, un hombre me recibió con un cablazo, con un cable, me pegó en la cara, y acá lo estoy mirando. Me metió con un cable en la cara apenas bajamos de la combi. ¿Así te reciben en el, sí, el cañón? ¿Qué, sí, pasa? Así me recibió. No quiero ser buchón, pero empieza con Sil y termina con... ¿Con qué terminaba? No, Silvio. Me metió con un cable en la cara, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pero ¿cómo? Porque no, suena, viste, como que vos te bajás y nadie, sí, te quiere bajar porque hay uno abajo que te está dando con unos cables. Sí. No, acá tiene otro cable, me está amenazando cuando salga. No, yo bajé nomás y el señor estaba ahí arriba de la escalera, me ve pasar a mí, lo suelta nomás. Ah. Tú, en la cara medio. De puntería, ¿eh? Lo estuvo practicando. Sí, no, sí estuvo practicando él. Bueno, Tito, vamos a escuchar este tema y después volvemos y hablamos de lo que es la murga en el barrio, cómo está la cosa. Dale, hablemos de Salpicando. Entonces, vamos con el tema, Víctor. Cuenta la historia que en las vueltas de la vía había una barra que juntando primaveras, fríos inviernos, lunas llenas, tres marías, pudieron ver la tierra que les sonreía. Peinaron canas con caricias de rocío, llantos de niños, madres, ranas, pez y río. Fueron sagrado fuego y luz en la pradera, sencilla flor para que tus ojos la vieran. Giran y pasan las hojas del almanaque, héroes de hierro ponen nombre a nuestras calles. Guerras, masacres, niños muriendo de hambre, ministros gánsters priman en los titulares. ¿A dónde vamos corriendo? ¿Quién sabe a dónde? Mientras la selva es arrasada por el hombre, tribus violadas, robos de conquistadores. Cambio de siglo, ajustense los cinturones. ¡Qué pena el hombre, la tierra! Si alguien te chista de las vueltas de la vida y te da el beso más preciado y más profundo, es esa barra que reclaman cuerpo y alma, sencilla flor para los ojos de este mundo. Alquimia, la mura. Sienta el ritmo de mi canto que nació para bailar. Bueno, seguimos acá en el bloque murguero. Fer, yo te quería preguntar a vos, ¿cómo está la murga ya Salpicando Sueños? Bien, gracias. No, está la murga ya está quieta como porque... ¿Qué necesitas los auriculares? Bajarle un poquito. Bajarle los auriculares. Un poquito, por favor. La murga ya está quieta ahora, pero es como decía Silvio hoy, que también que le pasaba en el cañón, que pasa, sí, en el cañón. O sea, es el invierno, que el invierno es para invernar, o sea, estamos, sí, preparados para eso, así. El que puede, ¿no? Más cómodo, menos cómodo, pero es para invernar. Y supongo que en primavera, como siempre, como está pasando todos los años, que empiezan a salir los brotes así, y sí, salen los chicos también a la calle, todo el mundo se despierta en primavera y vuelve todo a fluir así, ¿no? ¿Me darías un adelanto de lo que tienen planeado para este año? Todavía no hay nada planeado. ¿Todavía lo que, no? Lo único que está planeado así es que ponerle... Está Miguel, que está haciendo un tema de presentación, sí, que está tomando forma, así está lindo. Sí. Saludo para Miguelito, el que toca el redoblante allá en la murga. Y bueno, esto está bueno, que vaya girando, digamos, los roles dentro de la murga, ¿no? Que, sí, que preparar lo que es un espectáculo y todo eso, que vaya girando lo que es no la responsabilidad, sino también las ganas, ¿no? Bueno, vamos a poner un poco en esto ahora. Este año vamos a poner nosotros, sí, yo qué sé, tengo esta idea, vamos a ponerla ahí, bueno, vamos todos con esa idea y que gire. Pero igual, te digo, Tito, la murga salió hace unos días. ¿A dónde? Fueron a Santa Brígida cuando hubo el problema con los mocosos del encontronazo. Sí. Hicieron después un festival de dos días, un día de mural, y al otro día en el Centro Cultural del Encuentro que tienen allá, sí, en el espacio, que es una escuela abandonada. Y me enteré que los querían sacar, ¿no? Claro, sí hubo una movida así de un par de atrevidos que quisieron hacer uso, digamos, de mostrar su chapa de funcionarios y quisieron hacer, sí, una cosa personal ahí, quedarse con el espacio para hacer sus historias. Pero el domingo, que había mal tiempo, igual se hizo, se hizo, pusieron una carpa, yo no fui, la verdad que no fui porque tenía que trabajar, yo trabajo los fines de semana. Sí. Y se pusieron una carpa muy grande, dice, y por el tema de la lluvia, por sí. ahí, pero no llovió, ese día estuvo re lindo igual después. Sí. Y me contaba Martín, sobre todo, que una lástima que yo lo invité, pero tiene así como un poco de que no le da todavía, si no se anima, digamos, a hablar en el micrófono, pero me contaba a mí que lo pasaron realmente lindo, que hubo juegos para los chicos, cosas para los grandes, mucha música, sí. Tocaron después todos los instrumentos, todos los bombos, tocó el Piti, que es el hijo de Martín, sí. que es así, el Pitillo, sí. está ahí escuchando, Piti, tocaste el bombo ahí, ¿no? El bombito que te hizo tu viejo, espectacular. Y con todos los murgueros ahí, dice que la pasaron muy lindo. Y sí. Volviendo para atrás. Pero vamos a volver para atrás. Está bien. A ver, comentame un poquito de lo que hacían ustedes el año pasado. ¿De qué? De la... De la murga, todas las cosas que hizo la murga para poder hacer estos últimos cursos. Desde el espectáculo, digamos, no entiendo tu pregunta. No, a ver, ¿cómo te explico? Todo lo que tuvo que hacer la murga. Y laburar. Todos los laburos que hicieron, ¿entendés? Ahora me vas entendiendo. Todos los laburos. Y desde... Comentame un poquito cómo fue. Y desde el primer momento, bueno, se hizo el año pasado para poder ir al encuentro de murgas de Suardi, se hizo muchos trabajos, de levantar paredes, cortar pastos, no sé, vender botellas. Bueno, se siguió vendiendo botellas, sí. Botellas de plástico, así se juntaron botellas de plástico y se vendieron. Y un montón de cosas más, se fue a vender pastafrolas al dique, allá al dique Rollero que tenemos allá, sí. que se llena de gente en verano. Se fue a actuar la murga también ahí, a pasar la gorra. Hicimos una cantidad de cosas así, se hicieron para poder viajar a Suardi. Y después se continuó para poder hacer el corso, sí. para poder lograr lo que eran los... A mí me llegó un comentario que cuando ustedes fueron a Suardi... Yo no fui, ¿eh? Ah, bueno, acá fuiste. Acá Silvio está cualquier cosa, le decimos. Ah, bueno. Me enteré que fue Salpicando Sueño y es la primera vez que llueve en Suardi. Sí, en 10 años de encuentro fue la primera vez que llueve. Y justo tuvo que ir Salpicando Sueño. Sí, pero rompimos la racha igual, ¿Viste? La racha este verano con el cañón mismo, se rompió la racha, no llovió, cayeron dos gotas nomás. Sí, pero rompieron el mejor festival de murga. Bueno, pero era como una experiencia también para vivir así, sí, ¿no? Hay que mostrarle lo que representa Salpicando Sueño. Claro, aparte de supervivencia, así, ante una situación así de golpe, digamos, ¿cómo resolvemos? ¿Qué hacemos? Acá estamos y con la lluvia venimos, dijo. Claro, y ¿cómo resolvemos el tema de todo mojado? Y y a ver si puede más, digamos, lo que es la fiesta y que estar con la ropa mojada, yo qué sé, todo eso. Me enteré que bueno. Se les volaron las carpas. Sí, fue un temporal bárbaro. Y a ver, hablame, ¿y ahora qué hacen? ¿Hacen reuniones? ¿Se están juntando? No, está quieto, está costando un poco arrancar lo que es. También hace mucho frío, ponele, sí. Lo que es percusión. El que trabaja, digamos, que vuelve a las 6 de la tarde, así. 7 de la tarde, ya como que no da para salir a esa hora, ¿viste? Sí. Y no da para juntarse en una casa tampoco a tocar todos los instrumentos, o por ahí sí, pero no da para ir desde una casa a la otra, o sea, salir a la intemperie. Sí. Es complicado, por eso no se está tampoco juntando la percusión y... No, si yo a veces paso y extraño, ¿viste? Ver ahí la esquina del jardín vacía sin la murga. Esa esquina no es lo mismo sin la murga. Vamos redondeando, Tito. Vamos redondeando el tiempo porque ya estamos. ¿Ya estamos? Sí. No, estamos por llegar a la tanda de hora que tenemos que ir sí o sí. Sí. Pero nosotros les queríamos decir que, como siempre, cada vez que vienen, muy agradecidos y sobre todo muy contentos de que este programa sirva para que la gente de otro barrio participe y, en tu caso, que ya estés participando en otro programa de radio, como sí. contaban, la verdad que nos pone muy contentos. Y para todos los que nos están escuchando y que sigan el ejemplo de Tito, si quieren venir acá a este programa Pateando en el Aire, lo pueden hacer, venir, traer una propuesta, comentar algo, aunque sea tener la posibilidad de hablar por radio, que quizás nunca lo pudieron hacer, sí. se pueden acercar, nosotros no tenemos ningún problema, nos comentan alguna noticia, algo que esté pasando en el barrio,

Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Pescado fresco, pescado, churro, churro relleno, pescado. A la sandía carada, colorada, señora. Pancasero. Los que patean en el barrio están en Pateando en el Aire. Pateando en el Aire. Sí. A un árbol subido de manzanas, sí, había. Este es el bloque oficial de manzanas. Había un árbol subido de manzanas. No puedo. De vuelta, dale. No, así no puedo. Vos podés. Dale, no, así no puedo. Sí, menos si me tocas. Sí, sí, este es el bloque oficial de los trabalenguas, adivinanzas y pensamientos laterales a cargo de nuestro columnista especial, don Silvio Arona. A un árbol subido de manzanas había. Si manzanas no comí y manzanas no dejé, ¿cuántas manzanas había? No haga la B de la victoria vos, porque ya lo sabés, porque ya lo dijimos el jueves pasado y vos lo sacaste porque ojeaste la hoja donde tenemos la respuesta. Trucho. Maldito. Trucho. A Víctor le hablamos. Fraude. Recuerden. Ay, Tongo. República de Tongo. Recuerden que este bloque tiene la les brinda la posibilidad de participar por el sorteo de un libro. ¿Gentileza de quién? El libro, pues, Jolie 2656. Todo lo que quieras en libros, revistas y demases. Así es. ¿Querés un demases? Un demases. Anda al Lipibro, pues, Jolie 2656 y ahí tenés. ¿De quién es? ¿Qué autor? ¿Demases? Demases. Ah, mira. Sí. ¿Su biografía es? Demases. Muy bien, muy bien. Habíamos dado tres opciones que siguen vigentes, porque la del mono manco llegó una respuesta parcial, digamos. Sí. Estamos teniendo así problemas que con el INADI. Sí. Por esto. Así que tratemos de adivinarlo, así ya lo sacamos. Aparte ya así me obligan a renovarme, porque casi un mes con los mismos acertijos de adivinanza ya estoy medio cansado. Sí, el del mono manco. El año pasado hemos robado más tiempo. Sí. Bueno, pero este programa vamos renovados. Llamó Romina y dice... No sé. Una respuesta equivocada, así azarosa. Tiene que fundamentar, que fundamenten ese papelito por qué son esa cantidad de manzanas y vemos si la anotamos o no. Dale. Recordemos las opciones. Primero, la más antigua posibilidad era dos hermanos son, uno va a misa y el otro no. Muy sencillo, ya como estaba cansado de repetirlo, dije uno de los hermanos, falta uno. Uno de los hermanos que va a misa es el vino, porque lo tienen los curas, ahí el vino mistela, que está ahí presente en la misa. Entonces, si son dos hermanos son, uno va a misa y el otro no, y uno de los hermanos es el vino, ¿el otro hermano cuál es? Muy sencillo. Primera opción es esa, piénsenlo. Dos hermanos son, uno va a misa y el otro no, uno de los hermanos es el vino. Más pistas no puedo dar. Si tienen la respuesta, nos llama al 466-6559 o nos manda un mensaje de texto al 1561-540359. La otra opción era la del mono manco habilidoso con la cola. ¿Ah? Era así. Un mono manco habilidoso con la cola. ¿Cómo tenés el dato de que era habilidoso con la cola? Por el mensaje que había mandado un oyente el programa anterior. Ah, mirá vos. Porque él había dicho que el mono no podía subir a la palmera. Y sí, porque los monos con la cola, como tienen mucha habilidad, así como vieron, si alguna vez vieron algún programa de animales, ven como hacen así como un gancho. ¿Nunca vieron un mono? Claro. ¿Eh? Yo en mi barrio tengo un montón de monos que tienen habilidades con la cola. O sea, este mono tenía dos patas, una mano, una cola, y ahí la cola hacía las veces de mano. Ajá. Entonces, como hacía las veces de mano, lograba subirse a la palmera. Bueno, pero ese no es el punto. El tema es que es... Un mono manco se sube a una palmera, ¿cuántas bananas baja en una hora? Muy sencillo. Se ayuda con la cola a subir, no es que no puede subir como dijo Sergio, que había mandado el mensaje. Ajá. Porque un oyente había dicho, no, ninguna porque no puede subir, porque el mono es manco. No, pero por eso es la virtud, por eso son conocidas las virtudes de los monos y sus colas. Sí. La otra opción lo repito porque están acá haciendo cara a todo el público que está presente en el estudio, está haciendo, ¿qué está diciendo? Un mono manco se sube a una palmera, ¿cuántas bananas baja en una hora? Muy sencillo. Ahí se ponen contentos a festejar como mono, justamente, porque parece que lo sacaron. Mono, sí. Tienen virtudes con la cola también acá, los públicos, el público presente. Bueno, no sé, no me consta. La otra opción es la que dije cuando vos decías del sí. Este es más complicado, tiene otro nivel de complejidad. A un árbol de manzanas subí donde manzanas había. Si manzanas no comí y manzanas no dejé, ¿cuántas manzanas había? Lo repito más lento. A un árbol de manzanas subí donde manzanas había. Si manzanas no comí y manzanas no dejé, ¿cuántas manzanas había? Ajá. Ahí tienen las tres opciones para participar por la posibilidad de ganarse un libro en un sorteo mensual, gentileza de Lipibropos, Jolie 2656. Nos mandan el mensaje a los teléfonos 466-6559 o al 1561-540359. Y enseguidita, si adivinan, lo estamos anotando para el sorteo de fin de mes, que va a ser, hoy es 22, sería el jueves que viene o el otro, porque puede ser fin de mes o principio de mes, ¿no? Y se ganan un libro de gentileza de Lipibropos. ¿Qué vamos a estar sorteando este mes? Vamos a estar sorteando el libro que nos quedó pendiente de entrega, que no pudimos entregar a una participante que llamó y ganó. Vamos a estar sorteando estas dos posibilidades. Un libro infantil, ¿no? Que puede ser el texto de Javier Villafañe, Cuentos y Títeres. O el libro de García Márquez, Relato de un Náufrago. Así es. Cualquiera de esas dos opciones. Si sos grande, puedes elegir el de niños o el de García Márquez o viceversa. Así es. ¿Mm? Repetimos las tres opciones rapidito. Dale. Y leemos un mensaje que llegó hace rato, que lo tenemos esperando. ¿Te parece? Yo mientras repito las opciones, voy a buscarlo. Eso sí. Tres opciones para participar al 466-6559, 466-6559, o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Primera opción, dos hermanos son... Uno va a misa y el otro no. ¿De quiénes estamos hablando? Uno es el vino, ya tiene medio acertijo resuelto. ¿El otro es albino? No. Ah. Opción 2. El mono manco se sube a una palmera. ¿Cuántas bananas baja en una hora? Acá Tito encontró la respuesta del otro lado, nos anotó la respuesta, así que Tito lo anotamos para que viene. Anotelón. Para anotelón. Que veas que esto es verdad, que no los acuse. Tito. Tito dice. Ahí, anotado. ¿Eh? Y lo firmo, mirá. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos a un participante. Y la tercera opción, esta te quiero ver, adivinalo, a vos. A un árbol de manzanas subí, donde manzanas había. Si manzanas no comí y manzanas no dejé, ¿cuántas manzanas había? ¿Ah? ¿Qué dice el mensaje, Sebastián? Ah, sí, dice... Hola, camaradas. Ajá. Soy el compañero Carlos... Comisariado del Pueblo, y quería informarle al programa que este jueves a las 2 de la mañana se celebra el 85 aniversario de la creación del Centro Cultural Hoz y Fijador de los Peluqueros Comunistas de Argentina, y los invitamos a participar. Habrá carreras de Potemkin, tiro al zarista y charla cine músico debate. Stalin, ¿habría aprobado el matrimonio gay o los habría recontra cagado a tiros? Los esperamos. Y no firma el mensaje. Bueno, el zar Nicolás, creo que es. Ah, mira vos. Que no vaya entonces él, porque le van a tirar cosas, dice. Sí, voy yo. 2013. Estamos acá en Pateando en el Aire por FM Moreno 90.1. Y vamos a ir con la segunda parte de las entrevistas que estuvimos haciendo en el barrio, referidas al tema prostitución. Cambiamos de tema vertiginosamente y el clima del programa. Pasamos del bloque de juego al tema candente del día de hoy. Porque somos así, un programa muy variopinto, ¿no? Sí. Entonces vamos a escuchar la segunda parte de las entrevistas. Dale. En el corazón. ¿Y crees que se juzga de igual manera a un hombre que se prostituye que a una mujer? No y no, porque uno no está apto para juzgar uno a otro. No. No, no, no. No, se juzga más a la mujer. Se juzga más a la mujer. El hombre sigue siendo un piola, siempre. No, no se lo juzga de la misma manera. Estamos en una sociedad muy machista. Creo que el hombre tiene mucho más derecho que la mujer. La mujer es como que está muy... es muy prejuiciosa la sociedad. Según el tipo de hombre, o bueno, qué sé yo, los transexuales por una parte lo ven bien, el hombre que es un gay por ahí no lo ven tanto porque no se muestra tanto. Pero sí, pienso que sí, las dos partes. ¿Consideras a la prostitución como un trabajo? Y sí, debería tener los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajo. Y sí, porque hay lugar que a donde están, que se puede bien revisada, que tiene médico, que tiene esto, que tiene aquello. En principio sí, y después ya es medio complicado. Hay un montón de cuestiones que yo desconozco, que son un montón de factores que influyen. Y me parece, no sé si considerar un laburo, no, me parece que no, no sé. La verdad, te diría que no sé, yo no lo consideraría un trabajo. No, es una salida fácil. No, como un trabajo no, como una opción de vida se me hace, que se puede ganar por ahí más plata más fácil, porque por ahí una mujer por cierta edad, si tiene mayor de 35 o más de doméstico, no puede conseguir y te pagan poco y nada. Recién ahí a mí se me prendió la lamparita y empezamos a darnos cuenta que no era tan así todo lo que nos explicaban en el colegio, sino que había otras razones y otra verdad. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonistas. Como indica la canción, es verdad, ya no existen príncipes azules y es verdad que ha llegado Romina Segura al estudio de FM Moreno y en este caso de Pateando en el Aire para ampliar, profundizar, esclarecernos a todos nosotros, ilusos, sobre el tema que estamos tratando, el tema de hoy, el programa de hoy, que es prostitución. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, oyentes y oyentas del otro lado. Sí, he venido nuevamente a sumarme a las opiniones. No se desvalorice tampoco, compañero. Sumo y debato. Era para quedar bien. Ah, bueno. Qué cortés. La cortesía es un invento machista, Silvia. No, ¿por qué? Usted le da un estereotipo. Que tiro un centro para quedar bien, me dice, no, la pucha. Bueno, listo, en fin. No digo nada más. Como usted quiera. Bueno. Es verdad, hoy estamos hablando del tema de prostitución, como escuchábamos a los vecinos y las vecinas del barrio, ¿no? Que hablaban un poquito de las preguntas, si es un trabajo, si se considera un trabajo. Bueno, en realidad hay toda una cuestión con eso, no solo la sociedad discute, ¿no? Así cotidianamente en el barrio, en la escuela, en la familia, sino que por ahí hay una cuestión más, más profunda, ¿no? Mm. Y para eso yo traje dos ejemplos claros, ¿no? Para empezar a hablar de este tema. Mm. Tenemos por un lado, ¿sí? Una agrupación que se llama AMAR, ¿sí? Así como suena, con doble M, ¿no? Uh-huh. Que es la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Ajá. Es como un sindicato, ¿sí? Que agremia a mujeres en esta cuestión del trabajo sexual, ¿no? Prostitutas. Sí. Y están divididas en dos ramas, se podría decir, ¿no? AMAR, por un lado, que es lo que expliqué, y AMAR Capital, que significa lo mismo, que también es una agrupación de mujeres de trabajo sexual, pero nada más que se diferencia con el capital, se le agrega el capital. Y se diferencia ideológicamente mucho. Por eso yo traje para contarles, ¿no? ¿Cuál es el punto clave de esto? ¿Y por qué lo traje hoy también al tema que estamos charlando? una pregunta que surgió cuando presentábamos el tema. Para vos, desde tu lugar, ¿es una problemática social? Hoy en día, no sé si por ahí es una problemática social así tan general. Por ahí de algunas agrupaciones sociales, feministas, barriales, no sé, por ahí sindicales. No sé si por ahí algo tan generalizado, ¿no? Como que hay muchos vecinos y vecinas que por ahí naturalizan esta cuestión de que haya una prostituta parada en la esquina de su vereda, de su barrio, todas las noches. Uh-huh. ¿Sí? Como que se piensa de que esa mujer está ahí porque le gusta, porque le gusta la plata fácil, porque no busca trabajo, digo, como que está naturalizado, ¿no? Como que la sociedad no se cuestiona por qué esa mujer está ahí, dónde debería estar, si tiene familia, si está sola, como que hay otras... O también no se cuestiona si la mujer puede ser otra cosa aparte de un objeto sexual, ¿no? Bueno, sigamos. Esta asociación AMAR que les contaba, ¿no? La AMAR solo, ¿no? No la AMAR Capital. Plantea que la prostitución debe ser un trabajo, ¿no? Como cualquier otro. Un trabajo formal. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Un trabajo que tenga obra social, sindicato, jubilación, aportes, todo lo que es cualquier trabajo formal. Sí. Bueno, ¿por qué dice que tiene que ser? Porque es una cuestión circunstancial, ¿sí? Tampoco es que le encanta por oficio, ¿no? Pero sino que como mujer de clases trabajadoras, de clases humildes, encontraron la opción. En vez de ser ama de casa, en vez de ser costurera, decidieron trabajar con su cuerpo, ¿sí? El cuerpo es su herramienta de trabajo. Ah, pero no es lo mismo. ¿Cómo vas a poner en el mismo orden a una costurera, a una ama de casa, que una mujer que se prostituye? Esto es lo que cuentan las mujeres de AMAR. ¿Vos lo compartís? No. Después voy a dar mi opinión. Yo voy a contarle al oyente y a la oyente que están del otro lado qué es lo que plantean las compañeras de AMAR. ¿Sí? Sí. Ellas plantean de que unos eligen ser cartoneras, otras eligen ser, no sé, a través de un plan, mantener a su familia. Bueno, ellas eligen trabajar con su cuerpo. Igual era una ironía la mía, no era que yo... Lo importante sería que para esta gente es una elección, digamos, para sí, las chicas de AMAR. En realidad plantean esto: si mi cuerpo es mío, ¿cuál es el problema? Uh-huh. Básicamente. Sí. O sea, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no. Uh-huh. ¿Sí? Dice, las mujeres de AMAR se reconocen como trabajadoras sexuales, ¿sí? ¿Sí? Y al ser trabajadoras sexuales, son parte de la clase trabajadora, ¿sí? Que esto es muy importante. Sí. Se reconocen dentro del conjunto de las clases populares, de las clases trabajadoras, ¿sí? No hacen una lectura de las causas que la pueden llevar a una mujer o a un hombre. ¿Eso es una organización únicamente de mujeres? Sí. Bien. No hacen una lectura así si realmente es una elección o si es una elección condicionada por qué factores. No, ellos, o sea, tienen una lectura por ahí un poco crítica que dice que las cuestiones circunstanciales, ¿sí?, de la clase trabajadora muchas veces es no poder tener la oportunidad de elegir qué querer ser, si querer estudiar, si querer trabajar de tal cosa, como saben que muchas veces es condicionada, ¿sí?, esa elección. Pero que dentro de esa elección hay una cierta afirmación, aceptación hacia eso, ¿sí? No es que por ahí como la otra vertiente que dice que como que no te queda opción, como que una va siendo expulsada o acarreada para esos lados, sino que estas mujeres sí ven que es una condición de la pobreza, ¿sí? Que el Estado es cómplice y demás, pero que también hay una parte de aceptación por ellas, ¿no? Como tantos otros trabajos, ¿no? Que, digamos, no solo en la prostitución pasa que vos elegís, digamos, prostituirte condicionado por un montón de cosas, sino que en muchísimas otras profesiones ocupaciones, ocurre que mucha gente se encuentra trabajando de algo o realizando alguna tarea para subsistir que tampoco es tan elegida libremente, sino que, bueno, son las circunstancias, se da y en ese caso no se hace una lectura así tan condenatoria. En realidad, sí, por ahí lo que plantean, que por ahí uno se queda y le cuesta por ahí fundamentarlo desde otro lugar, es que la prostitución es una realidad, ¿sí? Y como tal realidad, ¿qué hacemos? Bueno, obviamente que debe haber políticas de Estado, políticas de salud, como que hay, obviamente, desde nuestro lugar, otro tipo, ¿sí? Contención, acompañamiento. Pero lo que ellas plantean es que eso es a largo plazo. Ahora, en concreto, ¿qué hacemos? Ellas dicen que hay que armar a estas compañeras que están pasando por esta situación laboral y darle herramientas sindicales, obras sociales, porque la realidad son es que son mujeres trabajadoras que tienen hijos, que tienen que pagar un alquiler, que tienen que mantener su casa, y que es una realidad. Uno tampoco es que dice, ay, bueno, no, yo no las considero un trabajo, listo, ¿qué hago? Pero no hago nada tampoco, ¿sí? Digo, esta es una asociación que viene hace tiempo trabajando contra la trata de mujeres y que se ocupa de estas problemáticas en cuestión de mujeres, ¿no? Y protegerlas también de la policía, ¿no? Y del maltrato que sufren de la policía, de los atropellos, desde el encarcelamiento hasta torturas, hasta intercambiar protección también por favores sexuales, o hasta que trabajen para ellos, liberarles zonas. Entonces, cumple también una tarea muy importante en relación a proteger a las mujeres con respecto al trato que tienen con la policía. Sí, en realidad con los abusos de poder, ¿no? Y ellas por ahí plantean una cosa así similar a lo que por ahí discutimos en relación al aborto, ¿no? Ellas dicen, ¿cómo? A ver, cuando hablamos del aborto, ¿no? No decimos que nuestro cuerpo es mío y que nosotras tenemos la autonomía para decidir sobre él. Bueno, en este caso es lo mismo. Nuestro cuerpo es nuestro, por lo tanto, nosotras decidimos si queremos o no, más allá del placer, trabajar de eso o no. Esos son los que plantean amar, por un lado. Y después, que traje algo para leerlos, así más concreto, para que el vecino y la vecina entiendan que es, cuál es la idea principal. Dice, la resistencia de muchos a considerarnos y respetarnos es que usamos como herramienta de trabajo nuestros genitales. Y eso, para quien considera la sexualidad como algo sagrado, es un pecado o una inmoralidad. ¿Cuál es el problema de que usemos esa parte del cuerpo para trabajar? ¿Por qué otras partes sí, pero esas no? Bueno, más o menos son algo para que entienda el vecino, ¿no? De que ellas entienden como eso, como parte de su fuerza de trabajo. Uh-huh. No, algo más marxista, si quieren. Sí, aparte me parece que tienen una lectura un poco más en profundidad de cuando tocamos tema tabú de esto de la sexualidad y del sexo como algo malo que no se puede hablar, no se puede hacer. Entonces, al plantear esto, ¿no? ¿Qué problema hay? Que si vos usas un brazo para trabajar, los dos, las piernas, ¿por qué no usar los genitales y una parte más del cuerpo? Está poniendo en igualdad de condiciones y es romper un poco todo el espectro de moralidad que hay sobre el sexo, y que mucho tiene que ver la religión, que es algo que siempre tiene que estar pasado por algún filtro, por la mirada de toda la sociedad, ¿no? Claro. Al decir, bueno, yo trabajo con mis genitales, son míos, hago lo que quiero, y es eso, es como tratar de ponerlo en un plano más terrenal al sexo y no tanto ahí en un lugar sagrado. No, y aparte que ellas dicen que es un trabajo que se ejerce por propia voluntad, ¿sí? Por, más allá de que sea o no una condición del capitalismo. Digo, se ejerce por propia voluntad, en forma autónoma. Es un trabajo elegido. Sin embargo, dicen que no hacen la apología a la prostitución. O sea, no es que dicen, ay, la prostitución es lo más. Y tampoco, ¿sí?, encuentran similitud con la trata de personas. Que eso es otro tema por ahí más candente. Ellas no son unas improvisadas. Son mujeres que vienen militando en un espacio de feminista, ¿sí? Y sobre todo encabezan esta temática de la trata de mujeres. Que no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? Son dos temas distintos, que después más adelante los vamos a charlar. Y después, en el caso de Amar Capital, ¿sí?, que en realidad tiene que ver con esa asociación de mujeres, meretrices y demás, se encuentra una postura totalmente antagónica, si se quiere, ¿no? Diferente a las que plantean las otras compañeras. Para ellas no es un trabajo, se empieza desde ahí, no es un trabajo, sino que el darle ese reconocimiento de como trabajo a la prostitución no haría otra cosa sino que naturalizar, ¿sí?, que la mujer es producto, ¿sí?, del uso y desuso de esta sociedad patriarcal. ¿Qué quiere decir esto en otros términos, no? Que la mujer puede usar y ser desechada por el hombre como quiera, ¿sí? Y ahora, como tiene un fin comercial, se va a naturalizar más en la sociedad, ¿sí? Se va a ver normal y va a tener un tinte legal y formal también, ¿sí? No va a estar mal que haya un prostíbulo, hasta por ahí se podría discutir si hay menores de edad o no, ¿sí? Como que no va a estar mal visto, es algo legal, si sería un trabajo, ¿no? Porque como que estaría bien y que cada uno lo haría, tendría su obra social, como tendría otras cosas. Por ahí traje algo para leer que lo podría explicar mejor que yo. Al referirnos a la trata de mujeres, no solo queremos referirnos a quienes trabajan encerradas como esclavas en burdeles, saunas o whiskerías, sino también a quienes están en situación de prostitución. puesto que consideramos que todas hemos sido captadas por esta cultura patriarcal, materializada en quien nos condujo o nos inició en la situación de prostitución, situación que solo es posible cuando una sociedad habilita el uso y abuso del cuerpo de determinadas mujeres, engañadas al pensar que nosotras mismas no pueden ser posibles otros destinos y coaccionadas por la pobreza y la falta de oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que para ellas la trata de mujeres y la prostitución son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque están sumergidas bajo la cultura patriarcal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Del uso y el abuso de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, ¿sí? Yo voy, la consumo, voy a un burdel, voy a una busquería o voy a la esquina de mi casa y sé que puedo tener relaciones sexuales con esa mujer, ¿sí? Como un objeto. Pero recién también se mencionaba en eso que vos leías, en el texto que vos leías, esto de la pobreza como condición. ¿Y qué pasa con estas otras mujeres, con estas prostitutas, no sé cómo llamarlo, VIP, o mujeres que se prostituyen a otro nivel, que no están quizás atravesadas por una situación de pobreza, o sí, no sé, digo, es una pregunta, ¿eh? Muchas veces quizás no es la pobreza lo que las lleve, sino que ahí sí por ahí es una elección, no sé, ¿eh? Estoy generalizando, sí, sí, sí, que tampoco está bueno, pero digo, puede haber casos de mujeres que realmente no es que están así en una pobreza extrema, sino que es una posibilidad más que se les presenta y eligen prostituirse o realizar favores sexuales a cambio de regalos. Vamos a tener una tercera parte de entrevista que también vamos a escuchar qué dicen los vecinos y las vecinas. Hay en ese caso donde quizás la pobreza no es determinante. ¿Cómo se vería esto de que siempre la prostitución es algo impuesto? Y para mí sí es algo impuesto porque no solamente condiciona, no solo se condiciona por la cuestión económica, sino por la cuestión cultural y social. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad patriarcal, ¿sí?, prevalece en esta sociedad capitalista. El hombre es el que tiene más abuso sobre la mujer, para decirlo en palabras comunes, ¿no? Como que el hombre ejerce, ¿sí?, esta violencia sexual sobre la mujer cuantas veces quiere. No solamente a través del acto sexual, sino lo podemos ver en los medios de comunicación, en la calle cuando una mujer pasa caminando, cuando pasas en una vidriera y ves ropa de mujer y ves ropa de hombre. Digo, se naturaliza, ¿sí?, en la sociedad, en la escuela, en la tele, en todos lados, que la mujer sirve para eso, para satisfacer las necesidades sexuales del hombre. Sí, igual. Sí. Yo estoy de acuerdo, pero digamos, ¿cómo cruzamos ahí el tema de los taxi boy? Que también, digamos, más allá del rol que cumple la mujer y la mujer que muestra en los medios de comunicación como objeto, como un cacho de carne, la que se compra, se vende, que también atravesaría a las mujeres por ahí que no están en la pobreza, pero que eligen ese camino, un taxi boy hombre, ¿sí?, que no sufre esta violencia, si se quiere, que ejercen los hombres sobre las mujeres. O sí, no, no sé, porque ejerce otra violencia. Hay otras violencias, no solamente existe la violencia del hombre hacia la mujer. ¿Por qué? Porque esta cultura patriarcal muchas veces forma estereotipos de hombres y de mujeres, ¿sí?, ideales, perfectos. En este caso, el del taxi boy, ¿no? De que el hombre tiene que ser musculoso, que tiene que estar aceitado, que tiene que ser, no sé, rubio, morocho, con cierto tipo de características que justamente Víctor no tiene. Claro. Entonces, como que tiene que buscar, ¿no? Tiene que estar y tiene que brindarle a la mujer ese tipo de satisfacción sexual, ¿sí? Por eso la violencia no solamente es ejercida solamente hacia las mujeres y no solamente es física, sino que también es hacia los hombres y muchas veces psicológica, porque es un trabajo fino, despacio, ¿sí? Que muchas veces uno no se da cuenta. Sí, se nos va el tiempo al joraca, pero ¿y la mujer? ¿La mujer que consume al taxi boy? Bueno, porque ella cree que ese es el estereotipo de hombre correcto, que tiene que puede satisfacer sus necesidades sexuales. Como que no lo ve mal. No es que las mujeres en este caso siempre somos víctimas y que no podemos ver. No, hay mujeres que realmente creen que ese hombre, todo aceitado, todo taxi boy, va a satisfacer sus necesidades sexuales porque es el único que puede. No el que pasa por la esquina vestido como el señor todo transpirado que viene de laburar 12 horas en una fábrica. Ese no. Víctor. No, tampoco. No labura 12 horas en una fábrica. No labura. No hay un estereotipo en el que entre el otro operador. Tiene en uno, en otro. ¿Qué sí, podemos recordemos hacer? Que también estamos dentro de una sociedad de consumo donde todo se consume, ¿no? Y que por ahí uno puede empezar a buscar las respuestas a todos estos porque desde ese lado, ¿sí? Bueno, está bien, no es la pobreza. En el caso de la gente que no necesita dinero o que no tiene carencias económicas y decide prostituirse. Bueno, hay toda una cuestión con la sociedad de consumo. no es tanto por ahí la pobreza, sino que, como decíamos antes, no es solamente un factor el que induce a que una persona por ahí tenga que prostituirse o tenga que hacer cualquier cosa para sobrevivir. Sí, en este caso por ahí yo venía a hablar específicamente de la clase trabajadora, porque justamente la clase trabajadora, cuando encuentra esa posibilidad de someterse al trabajo sexual, muchas veces no puede salir de eso. ¿Por qué? Porque al estar constantemente trabajando eso, no encuentra capacitación diaria, otro tipo de experiencia laboral que pueda, no sé, proponerle un currículum diferente, ¿sí? Como que siempre hace lo mismo y se condiciona a hacer siempre lo mismo. Entonces, como un círculo que no nunca termina, ¿sí? Eso es una de las cosas que plantea la Mar Capital, ¿sí? La posibilidad de un trabajo salario digno y un trabajo en blanco se presenta como una instancia lejana, como la falta de experiencia y de capacitación para la clase justamente trabajadora. Bien, nos parece que es un tema que da para mucho, así que vamos a hacer seguramente otros programas. Tenemos la tanda ya encima. Muchas gracias, Romy, por haber venido. También nos vamos a meter en programas que vienen con la trata de personas, con la prostitución de menores, así que hay muchas cosas para hablar, así que anda preparándote. Bueno. Porque vas a tener que seguir buscando libritos y así audios en internet, esas cosas que vos haces. Sí, les agradezco mucho, les mando un saludo a los que están escuchando y también comentarles que el taller de género del barrio está saliendo muy bueno, sí, así que si alguna chica entre 15 y 18 años quiere sumarse, son los miércoles de 6 a 8 en el barrio. Bueno, que se acerque a la esquina del carnaval y le decimos dónde queda. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, aroma de dolor, una copa derramada. Sensacional éxito, 1,000,000 de espectadores lo certifican. Ahora para las no, papas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Según el Kama Sutra, ¿cuánto? Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería. ¿Estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Calles de luna, gente sin fortuna y sin ciudad al atardecer. Las calles de tierra van quedando atrás al atardecer. Hoy cómo estará, cuánto sacaré, comisario sucio, ni lo quiero ver al atardecer. Calles de lona, gente sin fortuna y sin amor, y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por un alcohol. No tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo, señor, aquí en la ciudad. No tengo mucho tiempo, no hace mucho tiempo estoy aquí en la ciudad. Ya ves, pasa de estación y se toma el tren, el tercer vagón, me dio suerte ayer al atardecer. Seguimos en Pateando en el Aire. Mensajes que han llegado al 466-6559. 466-6559. No, perdón. Mensajes no llegaron al 466-6559. Llamados, porque es el teléfono de línea. Sí. Los mensajes llegaron al 1561-540359. 1561-540359. Estuvo bueno, igual que te has equivocado, porque permitió que dijeras las dos vías de comunicación. Exactamente. Que las dos vías telefónicas que tenemos. Después tenemos el mail también, que es pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar. Dice, la primera, con respecto a los acertijos, sí, al de la iglesia, los hermanos, dos hermanos son. Dice, es la soda. No digas si está bien o está mal, ¿eh? La segunda, ninguna, porque la... el segundo acertijo dice, ninguna, porque la palmera... y la tercera, ninguna, porque subió al árbol en donde había manzanas, o sea que ya no tenía manzanas el árbol. Soy Nico de Río Alegre, un saludo para la radio, que está buena. No tengo que decir la respuesta ya, ahora no la respuesta, pero sí, si está bien o está mal. No, por eso era lo que iba a decir. ¿Y por qué no? Porque te lo tengo que fundamentar. Con respecto al... ¿Está mal el de... al del vino? Y el de los dos hermanos son uno a misa y el otro no. la soda no es. No. Piensen que es de la familia del vino. Ahí ya más ayuda no puedo dar. ¿Sí? Así que dos hermanos, hermanos son, uno va a misa y el otro no. Uno es el vino, no es la soda, el otro, Nico, que mandaste, no es la soda. Con respecto al de las manzanas, está bien pensado en esto de que no había manzanas, porque justamente yo digo, en un árbol de manzanas subí donde había. Pero no, no es el sentido ese que tiene la oración, sino es que más que nada para que rime. ¿Sí? Sí. No es que a un árbol de manzanas subí donde manzanas había, porque quiere decir que ya no hay más. No, no, manzanas hay. Lo podemos decir a un árbol de manzanas subí donde hay manzanas. No, pero está en la conjugación. Claro. Pero si digo subí, es como, a un árbol de manzanas me subí y hay manzanas todavía. El tema está, que si manzanas no comí y manzanas no dejé, ¿cuántas manzanas había? El árbol tiene manzanas, aclarémoslo, ¿sí? No sería esa la respuesta, sino que esa es una forma de formularlo, valga la redundancia, para que rime ahí, ¿sí? No, tampoco Tito es eso. Tito está escribiendo en la pizarra posibles soluciones, pero no le pega. No. Y con respecto al del mono, sí, es cierto, así que lo anotamos a Nico para el sorteo, porque el del mono sí acertó. Sí. Que ese ya lo descartamos, lo decimos, porque Nico, es muy fácil. Nico, pará que están llegando más mensajes todavía. Después decimos el de cosas. A ver, dice, el mono se hizo el mono se hizo caca tres veces y bajó un coco. Ah, y bajó un coco. Pero bananas ni hay, Javi. Ah, no sabemos. Todavía dejame dar no sabemos. Pará un poco. Qué ansioso que sos, ¿eh? El acertijo de las manzanas es fácil. El árbol estaba en un caserío feudal salteño. Quien subió al árbol era un wichi que se gastaba la asignación universal en mandanga. Le pegó de tal manera que flashó de que había muchas manzanas y en realidad no había ninguna, porque era una trampa del terrateniente para bajarlo de un escopetazo, porque este siempre defecaba en su finca. Esto, como todos saben, ya lo manda Sergio, ¿no? Tampoco la respuesta correcta. No, Sergio, no. Después hay otro mensaje que nos manda con respecto al tema de la semana y a la columna que estuvo haciendo Romy, que dice, sin clientelismo no hay prostitución, Lali. Lali es una fiel oyenta de FM Moreno también, ¿no? Así es. Por ahora estos, nada más, estos mensajes. Acá doy la respuesta, llegando. Doy la respuesta. ¿De cuál? Del último, del mono, muy sencillo. Los que mandaron el mensaje del mono, salvo Sergio, que fue un delirante. No, Sergio mandó el de las manzanas, pero sigan mandando que contribuyen. Acertaron. ¿Por qué? Porque es sencillo, porque en la palmera, más allá de que el mono sea manco, de que suba o no suba, la palmera no da bananas, señoras y señores. La palmera da palmeros, ¿no? Palmitos. Como, palmitos, como todos sabemos. Bananas no, por lo tanto no puede bajar banana un mono manco ni con dos manos o tres. Dátiles. Dátiles. La palmera. Dátiles, dátiles. Sí. Así que uno ya descartó por la semana que viene, el mono manco no baja banana porque subió una palmera. Los otros dos siguen vigentes, el del vino y el de las manzanas. La respuesta al acertijo, pará, no me subas, no me subas que llegó uno de último momento. La respuesta al acertijo del vino católico es Bergoglio, soy Nico. Tampoco, no, Nico. Tampoco. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro. Continuamos en Pateando en el Aire, 20:48, 12 minutos para que terminemos la emisión del día de la fecha. Y estamos acá, como la cortina lo anuncia, con nuestro columnista de espectáculos y de actualidad social, política y económica, Tomás Víctor Guía, que no puede creer que lo presentemos de esta manera, ¿no? Muchas gracias. Buenas ¿Cómo noches? Les va? Buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, extrañándolo, hacía mucho que no andaba por acá. Mucho trabajo, se me corrió la antena y no agarraba los canales, así que estuve 3 días arriba del techo de mi casa tratando de apuntarla para que me agarre los canales de aire. Ajá, cuando dice 3 días, ¿es 3 días enteros? Tres días enteros, nunca bajé, me tiraban un sanguchito de milanga hacia la noche, una frazadita, la pasé feo. Me imagino, con una frazadita aparte, con estos fríos. Sí. Además, yo justo me estaba bañando y salí así en paños menores a correr la antena. Mi tía me gritaba de abajo: para el norte, perdón, ay, ay, ay. ¿Cómo su tía? Uy, mi vida privada, no la tengo que comentar. Eso es parte de mi vida privada. Ah, ok, bueno, no profundicemos entonces. ¿Qué lo trae, Tomás? Vengo acá con un cuestionamiento, un razonamiento que me surgió escuchando acá en la radio. Cuando ustedes hablan de prostitución, me parece un tema interesante. Sí. Pienso, lo que estaba haciendo este muchacho Ford en el programa de Tinelli, que buscaba una novia. Sí. ¿Eso no es parte de la prostitución? ¿De un fomento a la prostitución? ¿A usted le parece? Pregunto. No sé. Digo, me parece. De pronto me parece. Pero bueno, vamos al tema que quede en el inconsciente de las personas, recapitulando eso. Pero bien, bien, porque, digamos, la tele lo lleva a algún cuestionamiento también. Eso porque, como no estuve sin televisión, me puse a pensar otras cosas. También. Bueno, vengo con un problema. ¿Vieron que salió esta nueva ley de matrimonio? En realidad yo la llamo nueva ley de matrimonio, no la llamo con esas otras agregados. Ajá, mire usted. ¿Vieron? Bien. Porque es la nueva ley de matrimonio donde se involucra a un montón de transformaciones y modificaciones que apruebo. Sonó feo igual, transformaciones. Bueno, sí, sí. Hay modificaciones, final, ¿no? Hay modificaciones a la ley antigua que me parecen buenas, posibles. Ajá. Y bien. Estoy sorprendido por un problema. Vieron que parece que el gobierno quiere que Macri se case. ¿Eh? ¿Cómo? A ver. Parece que Kirchner... Pero no está casado Macri ya. Pero quieren que se case con esta nueva ley, parece. Y parece que lo quieren transformar o convertir en un matrimonio gay. ¿A Macri? A Macri. Sí, sí, sí. Yo lo escuché en la tele. No me lo van a negar. Me parece que no. Sí, sí. A ver, desarrollo la noticia. Vieron que esto de la vieja política está volviendo... Y se utilizan conceptos viejos. Sí. Antiguamente era, ¿cómo era el hombre? ¿Hombre y el otro? ¿Cómo se llamaba comúnmente? No existía ni hetero, ni emo, ni nada de eso. Ni emo. Bueno, homo, emo, hetero. La tele le está haciendo un poco mal. ¿Se, ¿se dan cuenta? Mujer, no sé qué quiere. Antes era el hombre, hombre o el puto. ¿Me entiendes? Entonces, ahora parece que Kirchner lo quiere hacer puto a Macri. Vieron que está imputando. Ah, ahora veo. ¿Está bien ese? ¿Lo está haciendo puto? No. Yo lo vi en la televisión, ¿me lo va a negar? Los carteles decían así: Macri está siendo imputado por Kirchner. Claro, no. Ahí se le mezclan los canales como se le suele pasar a usted. No. Imputado quiere decir que Macri va a tener que afrontar prontamente un juicio, va a tener que ir a una instancia judicial por las escuchas ilegales. No, es por esto de la nueva ley, si fue después de la nueva ley esto. No, pero usted se le mezcla, yo le dije que los canales se le mezcla la realidad con la ficción, la política con el mundo del espectáculo y será. No, lo del teléfono es otra cosa. El teléfono, vieron que se están peleando la Mole Mole y Ford. Sí. Y parece que ahí es el problema de las escuchas telefónicas. A ver. Porque la Mole Mole le decía, el teléfono, parece que Ford lo estuvo escuchando en el teléfono. Lo estuvo haciendo escuchas telefónicas. Eso es. Pero lo de esto de hacerlo puto a Macri a mí me parece una zarpadez. Sepa. No, a ver, vamos a aclarar. Macri, sí. Jefe de gobierno de la ciudad, sí. Armó un sistema de espionaje ilegal. Sí, hasta ahí se va. Que involucró a varios funcionarios suyos, que ya están procesados, ya están encarcelados, como el Fino Palacio, Ciro James. Y salió a hablar que esto es una maniobra de Néstor Kirchner para desprestigiarlo, y ahí como que lo está imputando. Él dice que la imputación que él tiene. Pero la imputarlo hizo... no es hacerlo puto. No, es acusarlo, vincularlo, hacerlo responsable de algún delito. No. ¿Eh? Eso es imputarlo. Se le mezcló la ley de matrimonio homosexual. Yo pensaba que era esto, que como había salido una nueva ley, Kirchner estaba haciendo esto con el pobre Macri, que uno lo ve. Que se afeitó el bigote, ¿vieron? Se afeitó el bigote. Yo también me voy a afeitar. ¿Se va a afeitar? Sí, la espalda, porque tengo muchos pelos y me dijeron el otro día: che, estás re peludo, pero bueno. Igual no se lo va a ver por acá, así que... ¿nos saco la tele? No, esto es radio. ¿Cómo radio? ¿No se dio cuenta que esto es radio? Yo no tengo acá un programa de hoy. ¿Y esto no es la cámara de adelante? No. Bueno, digámosle que sí, así se queda, si no se va a ir. Ah, yo vengo acá porque me dijeron que era famoso si yo venía acá. Sí, muy. Yo saludo a la gente, a la cámara todo el día. El otro día me pararon a mí, me pidieron, creyendo que era usted, me pidieron que le firmara autógrafos. Y le dije que no. No se va a pasar por mí. Guarda con agarrar minita para que son para mí, ¿eh? No. Ojo que a ver si todavía me robaron. No, igual no eran minas las que me vendían. Uy, este Mario que le dije. Bueno, es que esto es del casamiento entre personas del mismo sexo. Bueno, usted dijo que estaba a favor, así que bueno. Pero bueno, vemos los claros efectos de la televisión sobre un televidente. Al pasar tantas horas delante de la pantalla, convencido. Se le mezclan las noticias. Después, Hoy estaba escuchando, vieron que Luli, ¿sabe quién es Luli? Cuando hablo de Luli. Luli. Luli Salazar. Ah. Sí, me la habrán visto y la, sí, habrán, sí, sí. La habrán visto varias veces en la televisión. Sí, sí, la tengo. Estaba para saliendo nada. Con Martín. Con Martín, Martín, Martín, Martín, Martín. Parece que Potro, fue. Martín. A fin de año. De Michelis. No, Martín. Martín Redrado. Bueno, se me trabó la lengua. Vamos, vamos, vamos, que Redrado. Martín, sí. Redrado. Ah, parece el ex, que el a Luis Salazar le había pedido plata. Porque se quería comprar unos nuevos tapados. Justo a Redrado. Y Redrado no le quiso dar plata. Porque ya no está más en el banco. Pero por eso fue el problema. Cristina, por esta cuestión de género, se asoció con Luli Salazar. Una cuestión de género. Claro, vieron, para no sentir la discriminación del hombre y la mujer, le dijo, no, tenés que darle plata para eso, para esa, ese tipo de financiar esa, esos costos. Y parece que Luli Salazar ahora se peleó. Como no le dio la plata, se enojó y se fue. Usted estuvo mirando Canal Volver también, ¿no? Porque son noticias un poquito... No, porque ahora salió que Martín Redrado volvió con su mujer. Entonces, touch and go. Ahora empecé a hilar fino, porque yo justo estaba de vacaciones, me había ido a Las Toninas unos días. Entonces, si llegué a esa conclusión, a ver, fue. Yo le quiero mostrar cuáles son sus errores y lo que hace la televisión. No, yo no tengo que recordar un error. Escúcheme, yo vengo con verdades absolutas. Si está en la televisión y en el plasma dice Macri es putado, imputado, ahí tenemos entonces. Mire lo que dice acá con respecto a lo que usted acaba de decir de Luciana Salazar y Redrado. Luli y Redrado siguen juntos, pero no, entre signo de paréntesis. Entre signo de preguntas, no de paréntesis. Redrado. Yo voy a mirar televisión, yo no voy a estudiar. Los estudiosos serán ustedes. Sí. Yo lo que quiero decir, discúlpenme, sí, es que el problema yo creo que va aumentando, se va grabando, porque las primeras apariciones que usted tuvo en este programa repetía contenido de la televisión así como estaba en la tele, usted decía que era verdad, verdad, verdad. Pero ustedes me proponían que yo me ponga crítico. Estoy crítico. Es así. En no un está estado bien. Crítico está usted. Claro. Estoy en un estado crítico. Bueno. Es un avance, pero ahora. ¿Y por qué momento se me pone la señal de televisión? Ahora, no solo que es un avance, digo, no repite lo que dice en la tele, pero el problema que tiene es que se le mezcla el mundo del espectáculo con la política y se hace una ensalada y después confunde a nuestra audiencia porque mezcla el tema de las reservas con Luciana Salazar, Macri. Con la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, trate de hacer foco en una noticia, terminar de verla, procesarla. Pero y yo no quiero ver a usted mirar televisión con todos los flash informativos que hay y uno se le puede mezclar, pero yo no me mezclo. Yo escucho, repito lo que dice la televisión. La televisión lo dice, yo lo repito. ¿Se entiende? Sí. La televisión a mí me enseña que Macri estaba siendo imputado por Kirchner. Entonces, ¿yo qué deducción tengo? Macri quiere. Pero al revés, Kirchner quiere que Macri sea puto. Bueno, está teniendo problemas hasta para expresarse. Yo... No, ustedes me ponen mal. Ustedes me ponen mal porque me vienen a cuestionar. Y yo les vengo a traer información del medio del mundo del espectáculo. Ajá. Y ustedes me vienen a cuestionar, que está mal. No está mal. Yo estoy diciendo la verdad. Porque si está en la televisión, está en la televisión. Bueno, yo le propongo que, digo, se lo tome un poquito con más calma, que se tome más tiempo para analizar las noticias. Y cuando tenga claro un tema con algún pensamiento propio, como este fue un pensamiento propio, pero, por ejemplo, si está analizando una noticia del mundo de la política, saque una conclusión sobre eso y no la puede decir acá, no hay problema. Pero bueno, trate de hacer foco en una noticia. Bueno, voy a tratar de hacerles caso y voy a tratar de cumplir con la tarea. Muy bien, pero va avanzando. Yo creo que no puedo dejar de mirar televisión. Eso sí que se lo voy a pedir. Nunca me digan que no mire más televisión. No, está bien, no le vamos a pedir nunca está bien, eso. Porque ahora logré que la antena encaje y me agarren los cinco canales de aire. Tranquilo, sí. Se está poniendo nervioso. Bueno, muchas gracias. No. Muchas gracias, Tomás. Bueno, Víctor, quiero mandar un saludo. ¿A quién? ¿Cómo no? A toda la teleaudiencia. Bueno, listos, serán dados, como se dicen en estos casos. Muchas gracias. A usted. Esto es Pateando en el Aire. Aunque fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Vuelven a trepar por el camino de su sueño. Sí, mensaje de último momento. Dice este. A ver, para que vuelva al principio. Hay las mismas manzanas, con respecto a los acertijos. Hay las mismas manzanas que cuando subió, y el del vino puede ser la uva. Soy Nico de Río Alegre. No a los dos. No a los dos. No hay ni las mismas manzanas que cuando subió, ni es la uva. No al lugar, muy bien. A escucharle el jueves que viene Nico de Río Alegre. Muy bien. Che, nos vamos. Ya está la gente de la Copa Derramada acá en los estudios, presto ya a deleitarnos con su programa. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos veremos el jueves que viene. Muchísimas gracias, Víctor, por estar en la operación técnica. Muchísimas gracias, Fernando, Tito y a todos los chicos de Río Alegre. Muchísimas gracias a todos los que nos mandaron mensajes. Queremos agradecer a nuestros entrevistados, Elsa, Rubén. Y nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene agradecemos a todos los integrantes y las integrantes de Pateando Barrio que hacen posible que este programa salga al aire. A toda la gente de Río Alegre que está escuchando ahí en la casa de Martín, que nos llegó un mensaje también. A toda la gente que manda mensajes porque el programa se hace mucho más interesante y mucho más entretenido para nosotros cuando sabemos que hay gente que nos está escuchando y que se engancha con algunos temas. Puede polemizar con las adivinanzas. Así que ya nos vamos, Víctor, ya nos vamos. Que tengo ganas, estoy nostálgico, quiero saludar a la gente, déjame. ¿No es Navidad? Dale, que están los chicos ahí afuera. ¿Hoy no es Navidad? ¿No es Año Nuevo? Felicidades para todos. Yo les quería decir que para estas fiestas les quiero... FM Moreno